No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tu hijo está toda la tarde frente a la computadora, no sale a jugar, convive poco con sus hermanos y le cuesta trabajo apagarla para ayudarte con la cena. Y cuando le dices, deja ya ese aparato, para tu suerte su respuesta es, mamá, estoy haciendo la tarea. ¿Qué hacer en estos casos? Como padres de familia queremos que nuestros hijos salgan bien en la escuela, pero también queremos que hagan amigos, que sean responsables con sus tareas, que ayuden en casa y que se diviertan sin comprometer su seguridad. La tecnología ofrece continuos retos y oportunidades y genera también muchas interrogantes sobre el uso que debemos darle, y en ocasiones nos da miedo sobre los riesgos que puedan estar fuera de nuestro alcance. Pero más importante que prohibir es saber usarla para aprovecharla mejor. Te recomiendo involucrarte con tu hijo, apoyándote en las siguientes aplicaciones y canales de YouTube que te ayudarán a lograr esa gran tarea. La primera se llama Mindly. Es una app para crear mapas mentales de tareas pendientes o ideas que se nos ocurren y a veces no sabemos organizar. Ayuda a dar estructura a nuestros pensamientos, recoger ideas, planificar un discurso o un texto. También te recomiendo el canal de YouTube de Sophie Giraldo. Tips para mejorar la letra, para llevar un lunch nutritivo a la escuela y otras recomendaciones sobre temas que interesan a los niños entre 10 y 14 años. Otra que se llama Aura Virtual. Esta app ofrece libros interactivos que favorecen el desarrollo intelectual con el fin de acercar al hábito de la lectura a los niños. ¿Cuánto sabes de primaria? Esta app, en la que por medio del juego y retos nos ayuda a repasar materias de matemáticas, español, ciencias naturales, historia, geografía y ética, es muy buena. Después, geografía, quiz, juegos. Una app educativa útil no solo para preescolares, niños y estudiantes que están aprendiendo geografía, sino también para expertos. Khan Academy, el programa online cuya misión es proporcionar una educación gratuita para cualquier persona en cualquier lugar. Toca materias como matemáticas, ciencias, economía y finanzas, computación, para niños desde primero de primaria hasta bachillerato. Otra aplicación se llama Kahoot. Esta permite crear cuestionarios de evaluación en donde los niños, en formato de concurso, deben responder correctamente en el mejor tiempo posible y ganar puntos. También está Lumosity Brain, una app que permite monitorear los avances en áreas de atención, memoria, velocidad mental, muy divertida y con un programa personalizado basado en la edad y los antecedentes de cada usuario. Después está otra aplicación que se llama Brain Fitness Pro, una aplicación fácil de utilizar, cuyo uso constante ayuda a incrementar el IQ, o el coeficiente intelectual, mejorar la memoria e incluso pulir la inteligencia. Y por último, te recomiendo Simple Mind Free, una app que ayuda a recordar, organizar cosas y a generar nuevas ideas. No olvides que establecer horarios hasta para usar estas aplicaciones es importante, y así logras en tus hijos un sano equilibrio, tanto en lo emocional, intelectual, como en lo social, en esta era digital. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.